Camioncito, camioncito, camioncito, para todos los amigos taxistas y ruleteros de nuestro estado de Oaxaca y a todos los amigos del volante, más que todo, a nombre del compositor oaxaqueño presente, Rey Oh Baby. Camioncito, camioncito, camioncito, ro, ro, ro, ro, ro. Camioncito, camioncito, camioncito, ro, ro, ro, ro, ro. Un, dos, tres y cuatro, un, dos, tres y cuatro. Vámonos en aquel, vámonos en aquel. Tu revisadita para no fallar. Car, car, car, car, cuicho. Car, car, car, car, cuicho. Car, car, car, car, cuicho. Car, car, car, car, cuicho. Un, un, un, un, un, un, un, un, un. Ya la guría, ya la guría. Ella caló, ella caló. Mucho cuidado con esa curvita, compadre, porque esa curvita es peligrosa. Y mucho cuidado con esa gente que se atraviesa, compadre. Tienen en aquel, tienen en aquel. Tu revisadita para no fallar. Car, car, car, car, cuicho. Car, car, car, car, cuicho. Car, car, car, car, cuicho. Car, car, car, car, cuicho. Un, un, un, un, un, un, un, un, un. Ya la guría, ya la guría. Ella caló, ella caló. Mucho cuidado, compadre. No se me duerma, ya vamos llegando, compadrito. Vienen en aquel, vienen en aquel. Tu descargadita hija descansar. Vienen en aquel, vienen en aquel. Tu descargadita hija descansar. Camioncito, camioncito, camioncito, ro, ro, ro, ro, ro. Camioncito, camioncito, camioncito, ro, ro, ro, ro, ro. Vienen en aquel, vienen en aquel. Tu descargadita hija descansar. Camioncito, camioncito, camioncito, ro, ro, ro, ro, ro. ¡Epa!